Hoy nos preguntamos cómo podemos entender mejor la idea de comunidad en contexto. Para responder, escucharemos algunas historias de miembros de nuestra comunidad que enfrentan retos diarios y trabajan por la justicia y la dignidad. Primero conozcamos a Carolina, nos comparte su experiencia sobre cómo la globalización ha impactado su vida y la de su familia. Como Carolina. Gracias a la globalización he podido acceder a la educación en línea y a diplomados que han ampliado mi formación profesional. Esto me ha permitido estar más conectada con las tendencias globales y mejorar mis oportunidades, tanto para mi negocio, tengo un café que se llama San Mateo, como también a nivel familiar. He podido fortalecerle a mi hijo un entorno más diverso, con acceso a productos, ideas y tecnologías que no estaban disponibles en la comunidad rural. Como Carolina menciona, a pesar de los desafíos, hay una fuerte voluntad de unirse y trabajar por un futuro mejor. A lo largo de este episodio, también reflexionaremos sobre las fortalezas y debilidades de nuestra comunidad. Enfrentamos amenazas, pero también tenemos recursos valiosos para tener fortalezas. En el próximo episodio profundizaremos más, escucharemos las voces de quienes están marcando la diferencia. No se lo pierdan.